rock with you, increíble. Vamos a regresar dentro de algunos minutos. Ya escuchamos Emotion, que por ahí pasó Brand New Heavies, Cronos, Vientre Mar, Solon Attack, Pulpo de Luz y por último, esta última, ¿no? Bueno. Ok, descansen un segundo, chicos. Regresamos dentro de muy poco junto a más Papa Negro que la Rock and Pop. Este sábado en la radio Rock and Pop estamos haciendo las raras tocatas nuevas 2001 y los invitados son los papis del sonido negro nacional en este 2001. Estamos junto a Papa Negro una vez más, tomamos un poco de agua, hay gente que quiere saludar a gente, así es que ahora, ya. Oye, yo primero feliz cumpleaños a mi hermana mayor, que la quiero mucho. Ah, ¿en serio? Sí, te amo mucho, hermanita. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Un saludo también para Luis Alejandro Camusi. Viene llegando de Brasil, ¿ah? María Basile, Gerardo Ile. Belleza, belleza. Yo mando un saludo a mi familia y a mi Lola, que están escuchando. Familia Iribarne también, saludo a familia Iribarne. Ay, ay. Un abuelito también que me estaba mirando ahora. El intendente acá. Sí, pero no se olviden que estamos a través de www.rockandpop.cl. Estamos respirando saludos, estamos respirando música junto a Papa Negro y acá también hay más saludos. Escuchando al otro lado, hoy es semana, mi hermano, mi papá y mi mamá, a mi familia Concepción. Ya. No, yo también voy a mandar un saludo a mi familia. La Facultad de Derecho, si alguien... No, yo voy a mandar un saludo a la Facultad de Ingeniería. ¿Tú sabes? A todos los que quieran ser saludos. A todos los que le importen los saludos. A todas las familias del mundo. Respiren profundo, continúa Papa Negro. Suena Walkman a esta hora que es la Rock and Pop. Which is at the beginning, face and bow. You don't even sense, I see.